claro. Es una experta, pero tiene el alma descubierta. Su cabeza de guerra como en Vietnam. Mami, no te duermas, mantente despierta. Esa muchacha no se pierde una. Desde que salió de la cuna, no le reza a Dios ni a Buda. Reza a su familia mientras se lo rula. Quema ese papel a la salida del curro. La tratan como reina porque andas inseguro. Salir del paso, deshacer el nudo. Viene a visitarme para dar un rulo. Girando el volante con cuentas pendientes. Mira para adelante, pero yo sé lo que siento. Porque Skinny es diferente. Skinny no le miente. Skinny va de frente, ¿me entiendes? Si esa zorra se me acerca, ella saca uñas, la quiere ver muerta. Solo es ella y yo en esta mierda. Escapar por la autopista 150. Es espabilada, paga las facturas de su vieja. Guarda los billetes debajo de las tejas. Sabe del poder que tienen sus tetas. Te saca lo que quieres, más lista de la cuenta. Es una experta, pero tiene el alma descubierta. En su cabeza hay guerra como en Vietnam. Nena, no te duermas, mantente despierta. Es una experta, pero tiene el alma descubierta. En su cabeza hay guerra como en Vietnam. Nena, no te duermas, mantente despierta. A ella no la paran porque es joven y guapa. Guarda la sustancia en su bolso de marca. Y yo estoy en la plaza, viendo cómo fuman lo que vende mi mulata. Sí, y eso me encanta, pero tengo miedo a esos cabrones de la placa. No quiero que te lleven para adentro, mi flaca. Coge tus ahorros y escapa. Coge tus ahorros y escapa. Nadie te ofreció lo que yo, salir del marrón, pero me lo rechazó. Por eso me odia y por eso me amó, pero solo hace caso a la que le crió. Le dejé un mensaje en el contestador y a las 2 semanas me lo respondió. Recógeme a las 7, mi amor. Tengo unos 300,000 y 2 billetes de avión. Es una experta, pero tiene el alma descubierta. En su cabeza hay guerra como en Vietnam. Nena, no te duermas, mantente despierta. Es una experta, pero tiene el alma descubierta. En su cabeza hay guerra como en Vietnam. Nena, no te duermas, mantente despierta. Pero tiene el alma descubierta. En su cabeza guerra con una guerra. Mantente despierta.